Radio Caso. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Nuestro agradecimiento a Radio Caso por seguir permitiéndonos transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora desde México y es un gusto saludarles, así como compartir este tiempo con ustedes al lado de mi querida amiga y colega Jenny, quien se encuentra en vivo en Radio Caso. Jenny, ¿cómo estás? Hola Ana, un gusto volver, tercera temporada, hermoso tenerte otra vez acá. Y que hoy se nos creció la mesa, estamos con Simón Pérez y con nuestras invitadas de hoy, Simón Pérez en el operador de sonido. Y nuestras invitadas de hoy, que ya más o menos por las redes se dieron cuenta, saben de qué está pasando, pero antes de eso les queríamos contar un poco de lo que se trata esta tercera temporada de Minga, que la propuesta que les tenemos es que estaremos amalgamando y amplificando propuestas que nos invitan a hacer una escucha colectiva transitando diversos territorios que van desde la música experimental, electrónica, contemporánea, hasta las artes digitales, la filosofía, la ecoacústica y mucho más vamos a tener en esta tercera temporada. ¿Qué más? También recordarles que está el Hub ahora en este momento abierto por si quieren ingresar. El link está en nuestro Instagram, en el Instagram de Caso. Y por ahí podemos charlar, pueden abrir micrófonos, cámaras, navegar, bueno, ver recordar toda la exhibición de la temporada 2 al Conjuro Este Código y bueno, y mucho más. Y ya, ahora sí, doy la bienvenida a nuestro grupo de invitadas, que ellas son Amplify DAI, y Amplify DAI es Digital Arts Initiative, que fue lanzada en el 2018 y que es como una, como que muchas, ¿cómo decirlo? Bueno, muchos sectores se unieron en esta iniciativa y muchas asociaciones como lo es el British Council, de la mano con el MUTEC, con Summer House, con Arlab, con Fundación Williams y con Hoy Futuro también. Así que el programa cuenta con todo el apoyo también del Consejo Canadiense de las Artes y con el INAMU, porque también nos van a contar cómo fue que el INAMU llegó a ser parte del Amplify. Así que damos la bienvenida a Victoria Ferreira, a Fernanda, por favor, Flores y Paula Díaz. Ajá, y también yo quiero, ya dije Fernanda, dije Vicky Ferreira, pero no escuché tu voz, así que hola Vicky. Hola. Ah, bien, y bueno, Ana, ¿tú quieres decir algo? Porque... Pues no, solamente quiero reiterar nuestro agradecimiento a nuestras invitadas del día de hoy, es un gusto y pues... vamos lleno a nuestra primera pregunta. Queremos saber un poquito más, ¿verdad? Sí. Sí, te estamos escuchando, Ana. Ah, perfecto. Entonces, capaz que tendríamos que decir eso también por las dudas si se cuelga la señal o cualquier cosa. ¿Tú dónde estás, Ana? Yo estoy desde acá, desde Argentina, Buenos Aires, pero no estoy en presencia contigo. No, yo estoy todavía en línea, espero que desde México, en Puebla, México, donde hace muchísimo calor ahora, bueno, contrario, ¿verdad?, al sí. clima que están experimentando ustedes, pero bueno, siempre es un gusto estar aquí y que podamos seguir teniendo esta oportunidad a pesar de la distancia. Espero un día se pueda hacer que estemos todas, todes en un mismo espacio, ¿verdad? Sí, ya se va a volver a repetir. En algún otro festival va a ser seguramente. Seguramente. Bueno, y bueno, entonces empiezo yo con la primera pregunta. Pero no se sientan intimidadas. Justamente la gracia de Minga es que sea como una charla así súper casual. Por eso les tenemos galletitas, café. Pueden decir lo que quieran, siéntanse libres. Como en casa. Como en casa, gracias, tal cual. Gracias. Pero en caso. Pero en caso. En caso. Ay, sí, ya varias personas caso, han hecho caso. La misma relación. Me encanta eso. Bueno, entonces primero, sí, justamente la pregunta es que nos cuenten y que nos amplíen sobre la historia de qué es Amplify. Yo por ahí dije mal contada la historia. Yo sé que pasó mucha agua debajo del río antes de ser Amplify DAI. Así que bueno, ¿cómo surge? ¿Hace cuánto? ¿Quiénes la integran? Sí, yo te voy a contar. Yo soy Vicky Ferreira, soy la coordinadora de Amplify en Argentina y el programa empezó en Canadá, en Montreal, de una alianza del Festival MUTEC, que es un festival internacional de creatividad digital que nació en Montreal y está en distintas partes del mundo, también acá en Argentina. Y desde el festival y el British Council de Canadá iniciaron esta plataforma para impulsar el trabajo de artistas identificadas como mujeres en la música electrónica, las artes digitales, porque había una brecha de género que sintieron que podían ayudar a tratar de disminuir. Primero desde el festival, con la intención de que ese trabajo se trasladara a otros festivales y a otros eventos y a otros circuitos. Esa iniciativa llegó a Buenos Aires en 2018 también, en el Festival MUTEC Argentina, y el British Council de Argentina la adoptó acá y la trasladó acá también. Empezó con algunas artistas visuales, artistas sonoras, y después se fue creciendo, fue tendiendo lazos con otras instituciones y bueno, sigue hasta el día de hoy. Fue mutando año a año, pasó la pandemia, pasaron algunos socios que participaron algunos años y otros no. Pero bueno, la verdad es que la cohorte de artistas, como le decimos, el grupo de artistas que forma parte de la red, fue creciendo año a año, de a poquito. Y bueno, hay artistas en Canadá, en Reino Unido, en Perú, Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, o sea, todo lo que es América Latina, Reino Unido y Canadá. Hoy en día el grupo más activo es el de Argentina. En otras partes del mundo quizás perdió la fuerza del impacto que tuvo más al principio, pero acá se sostiene en gran parte gracias al trabajo colaborativo que hacen las artistas, que se formó una comunidad hermosa entre ellas y por más de que desde las instituciones y desde mi rol como coordinadora hacemos ese trabajo también de acercar oportunidades y tejer las redes, se dio de una manera muy natural acá en Argentina, a diferencia de en otros países. Y bueno, el programa nace de British Council y MUTEC, pero con la colaboración de Somerset House Studios, que es una institución británica, y como socio en Argentina está ArtLab, que es la productora y la casa, el centro cultural, el espacio, la plataforma de arte digital, digamos, quizás más importante que hay en Buenos Aires en este momento, que le aloja a las artistas en su programación, en sus capacitaciones y con todos los recursos que cuenta. Y después está la Fundación Williams, que este año está como siendo socio fundamental del programa, que apoya desde con recursos económicos, financiando convocatorias y financiando residencias y financiando viajes y honorarios de artistas, y también estando en todo el proceso de realización de todas estas actividades y oportunidades que van surgiendo, que yo más o menos les cuento lo que estamos haciendo ahora de todas las actividades que hacemos con Amplify. Ahora estamos cursando dos residencias de dos artistas visuales que surgieron de una convocatoria que lanzamos hace poco, y una es Awe y la otra es Julita Chela, y están trabajando respectivamente con Creno Orgánico, que es un artista sonoro, y Outro, que es otro artista sonoro. Ellas están desarrollando la propuesta visual que acompañará los shows de esos artistas. Después, ahora en muy poco tiempo, nuestra conductora de este programa, Jenitza, se va a estar presentando en la Bienal de Córdoba. Esto es una sorpresa. Una decisión, todavía no se anunció, pero bueno, estamos participando de la Bienal. O sea, la idea del programa siempre es que sea federal. En gran parte fue gracias al INAMU, la institución que en ese momento dirigía Paula Rivera, que nos permitió llegar a todo el país con una convocatoria y conocer artistas sonoras de distintas provincias, de distintas regiones, y así conocimos a Jenny, que en su momento vivía en Entre Ríos, ahora la tenemos acá en Buenos Aires, y bueno, nos abrió muchas puertas en el interior. Y después, por otro lado, tenemos también una participación en el Centro Cultural Rojas, de la cual también participó Jenny, que estamos colaborando en la plataforma de Escena Lab. Y algo muy hermoso que logramos concretar gracias al laburo fundamental de Fer Flores, que está acá presente, es que tenemos una playlist de Spotify muy linda que abarca un montón de sonidos de todas las artistas de todos los países, y fue un súper trabajo y la estamos por lanzar pronto, porque la verdad que eso es un gran panorama de cómo suena el trabajo de las artistas que forman parte de la red, así que nos enorgullece mucho haber logrado eso. Tenemos un Instagram que es @amplify.dai, que lo lleva adelante Sofi, que Sofi es Nightsave, es una artista sonora de Rosario, que bueno, no pudo estar presente acá, pero estuvo también en toda la preproducción de este programa y también está colaborando con Fer y conmigo en todo lo que es llevar adelante las oportunidades que surgen y pensar oportunidades nuevas y formas de visibilizar el trabajo de las artistas de la red y de fortalecer la red y también hacerla crecer. Así que es fundamental que cada una de nosotras esté empujando para sacar adelante un montón de propuestas interesantes para las artistas y que siempre decimos, la idea es que este programa en algún punto tenga que dejar de existir porque haya una igualdad de género, pero bueno, mientras no la haya, estamos ahí luchando para ir ganando espacios. Y bueno, después está Paul también, que participó de algunas actividades este año, estuvo presentándose en vivo en un showcase que hicimos en el Parque de la Estación y después estuvo musicalizando un evento del Festival Construir Cine, así que van surgiendo ahí distintas oportunidades de tanto de capacitación como de mostrar el trabajo y de conectarse, que es súper importante para artistas que hacen algo tan específico, tan de nicho, no masivo, digamos. Pues muchas gracias por toda. Súper largo, perdón. Toda la introducción. Puse play y no paré. Pero igual ahora ya está, ya dije todo lo que tenía que decir. Pasé todos los chivos. No, está increíble todo el trabajo que están haciendo. Es una lucha que, como bien dices, Vicky, no termina, ¿verdad? Están, ahí tenemos que seguir uniendo esfuerzos. Y bueno, esa es también una de las propuestas que Minga tiene, como apoyar. Así que, como les decíamos al principio, siéntanse en casa, ¿no? Y sientan este también como un medio más para presentar algunos de sus proyectos, como en este momento vamos a poder escuchar una pieza que se llama The Avatars, que justo la mencionaste, a la compositora Sofía Lecuona Puño, acá Nightsaves, quien es artista sonora residente en Rosario, que trabaja con sintetizadores virtuales, librerías de sonidos orquestales y efectos de tipo Foley, generando paisajes, texturas orgánicas y sintéticas. Tiene varios EPs editados, uno de ellos Distancia en 2021, Gaia en 2022 y Echoes of Reality en 2023. Y bueno, vamos a escuchar un poco más de esta pieza, pero nos gustaría escucharla primero y regresamos también para continuar conversando con nuestras maravillosas invitadas. Oh. Escuchábamos el track número uno de este programa, que era de Avatars, que es de la artista Sofía Leucón. Perdona si lo pronuncio mal, pero aquí tenemos a una de las artistas también de Amplify, que ya es Fernanda Flores. Sí. Nos va a comentar un poco acerca de este track, porque Sofía no está acá en este momento, pero también aprovecho para introducirle, que nos cuentes también un poco de cómo ha sido toda tu experiencia acá en Amplify, cómo fue que llegaste, después de que nos cuentes sobre la descripción de este track que envía Sofía. Dale, perfecto. Este track que escuchamos se llama The Avatars y es un track que hizo Sofi en residencia Amplify en el año 2022, el año pasado. Se llama The Avatar y forma parte de la banda sonora de Echoes of Reality, Drone Walkthrough. Es el universo virtual creado por Clon, Estela Oliva, que es una artista visual española. Y Sofi nos mandó alguna reseña sobre el track y sobre la residencia. El concepto del track es: las columnas negras de un templo se alzan en un limbo digital del metaverso. En el centro cantan cuatro avatares reunidos en un ritual sagrado, protegiendo las reliquias naturales de la tierra. Durante el proceso creativo, compuse un arreglo coral de voces profundas, sobrenaturales, mezclado con ruido digital, samples fantasmagóricos y susurros ASMR, que de pronto transicionan hacia un ritmo tipo breakbeat experimental y nos zambulle en un estado flotante y meditativo. Eso es lo que ella nos mandó sobre este track. Y pronto se va a estar presentando el 16 de julio a las 18 horas en Modular, que es un ciclo de ArtLab. Va a estar presentando un set live, ¿no? Con visuales de Anormal a las 18 horas, así que quien quiere escucharla en vivo puede acercarse. 18 horas el 16 de julio. 16 de julio, domingo 16 de julio. ¿Y hay que sacar anticipada antes y eso? ¿O yo puedo ir a la puerta y...? Sí, podés ir a la puerta. También se pueden fijar en la página de ArtLab. Ahí están todos los eventos y toda la forma de sacar las entradas, los tickets. Bueno, y ahora quisiéramos que nos cuenten justamente ustedes como artistas, ¿cómo fue la experiencia de haber llegado acá o cómo llegaron también? Porque con lo que nos contaba Vicky también, como que Amplify empezó como más a lo visual, uh-huh. Pero yo tengo entendido que ustedes son artistas sonoras. Sí, nosotras somos dos artistas sonoras y las dos de la misma cohorte, que es del 20 de pandemia. 2021. De pandemia, ese era el recuerdo. Pandemials. Fue todo un proceso. Al principio también de una convocatoria todo, de Dinamo. Sí, de una, como vos. Una claro. Convocatoria federal. Ah, sí, Dinamo, yo soy corte sí. 2009. Donde salimos seleccionadas todas las artistas sonoras. Sí. Solamente. Porque Dinamo. Dinamo claro. Es el Instituto Nacional de la Música, para los que no saben, por eso son artistas sonoras. Y nada, fue todo un proceso. Al principio, mucha alegría y emoción. Y después, como fue medio un proceso de conocimiento sobre el programa, sobre las compañeras, de relacionarse, de irse conociendo, de ver cuáles eran los objetivos. Y nada, la verdad que es muy lindo. Y Fer trabajó en colaboración con una artista brasilera en una residencia, perdón. Ella no se vende, por eso la tengo que vender yo. Sí, yo trabajé el año pasado en una residencia artística con Keila Sankofa. Hicimos una obra audiovisual sobre nutrición que estuvo re buena y también fue ahí en ArtLab. Claro, para los oyentes y en general, porque este programa lo escucha mi mamá, mi hermana, lo escucha mucha gente y a veces como que solemos hablar un poco de nicho también, como decías Vicky, ¿qué es una residencia? ¿En qué consisten las residencias de Amplify o la residencia que tú hiciste, por ejemplo? ¿En qué consiste una residencia? Y básicamente es tener un tiempo para concentrarse en un concepto musical y audiovisual. Tener ese tiempo disponible por una remuneración. Con una mentoría también. Claro, que uno puede dedicarse exclusivamente a trabajar en una obra de arte. Y eso es como muy zarpado. Como no es una oportunidad que a uno le sale todos los días, ¿no? Además en colaboración con otra artista, ¿no? Claro. Como que la idea es que había un ida y vuelta permanente para crear una obra que fue pensada entre las dos. Sí, sí, eso fue. Y de manera internacional y remota, porque Keila no viajó acá. Tal cual, y teníamos un traductor y eso era un flash. Eso te iba a decir, ¿cómo te fue con el idioma ahí? Claro, al principio era como que nos entendíamos como telepáticamente, mandándonos archivos. Sí. Y cuando llegaba el traductor decíamos, ah, estábamos haciendo bien, era lo que... Y que hay una conexión entre artistas que se da así también un feeling natural. Claro. No, sí, pero fue. ¿Y tú escogiste entonces el nutrición, el concepto de nutrición, ¿no? Fue saliendo entre las dos. Bien, mira. Pero también fue algo que al principio no se entendía para dónde iba a ir y después fue para todos lados y fue zarpado, porque era sobre soberanía alimentaria, una performance en vivo que filmó ella, haciéndole la comida a sus seres queridos, la nutrición afectiva, era muy, muy lindo fue. ¿Ahí dónde podemos escuchar ese disco que hiciste en Residencia, esos tracks que salieron? Ese disco está en Dialogue, es el sello de Arlab, y también está todavía subida la obra audiovisual en Virtual Mutec de Mutec Montreal. La galería virtual donde están las obras que se presentaron. También Paul participó en una residencia con un artista canadiense. Sí, así es. ¿Cómo fue tu experiencia? Muy buena, la verdad, también. Bueno, yo trabajé con Sonia Estefan, que es una artista de Canadá. Bueno, nos manejamos siempre en inglés, que con mis limitaciones, pero bueno, más que nada es como que hicimos intercambios de a poco ir... Yo grabando algo, ella pasándome un poco de sus exploraciones. Ella trabaja, es cineasta, bailarina y trabaja principalmente con fílmico, pero en la residencia ella estuvo haciendo una mentoría para aprender a usar un software para hacer visuales, el Touch Designer. Entonces, bueno, ella estaba ahí como aprendiendo a usar ese software, que también con sus dificultades. Entonces, bueno, hacía algunos experimentos, me pasaba, yo hacía unos sketches de sonido, se los mandaba. Y la verdad que increíble la experiencia, súper súper enriquecedor, y cómo se potencian dos artistas en diálogo, me sorprendió, digamos, cómo se retroalimenta trabajando con otros. Y bueno, eso, hicimos una pieza audiovisual que se llamó Aiki Pegasi. En nuestro caso, bueno, Aiki Pegasi es el nombre de una estrella potencial a convertirse en supernova, que es como el último ciclo de vida de una estrella. Y bueno, hablamos un poco sobre eso, sobre el ciclo de vida y muerte de una estrella, también, bueno, usándolo metafóricamente para hablar de otros ciclos, ciclo de la vida, el ciclo de reinvención de uno como individuo también, y bueno, de las potencias. Y bueno, nada de eso, después lo presentamos en el Mutec de Buenos Aires, en vivo. Yo toqué con sus visuales y la verdad que re interesante, porque la obra sigue mutando un poco, porque bueno, como lo presenté también en otras oportunidades, bueno, ella siempre me está atenta y va adaptando las visuales a las nuevas presentaciones, y al mismo tiempo estamos haciendo ahora una adaptación, salió el EP también por Dialogue, y bueno, y estamos haciendo ahora como videoclips, hicimos, bueno, a partir de las visuales, videoclip para los tracks, y aún así sigue mutando, porque es como, ay, no, bueno, y esta parte quisiera agregarle una cosa, y ella sigue ahí como modificándola, así que la siento como una obra muy viva. Uh-huh. Bueno, ella va modificando las visuales, y bueno, yo también, a medida que voy tocando y voy avanzando en mis exploraciones, también eso va cambiando un poco, así que... Transmedia a full ahí en el proyecto. Sí, a full. Ay, está increíble estos proyectos interdisciplinarios que nos cuentan. Y ojalá nos puedan pasar por ahí los links. estamos también retomando la parte del blog, que va a quedar ahí como un registro de esta conversación, y nos gustaría también compartir un poco de la obra, que incluye pues la parte visual y audiovisual, ¿cierto? Y bueno, me gustaría presentar el siguiente track para que sigamos en esta conversación acompañándonos de un poco de música, y vamos con el First de, ay, aquí cómo es, espero no decirlo mal. Es ABR011. Ah, perfecto, ABR010, que es ya vamos evolucionando. Ya vamos. De que es Emilia Monín, actualmente reside en Lisboa, Portugal, es productora musical y se especializa en DJ y live sets. En sus sets trabaja con samples y resampling, con instrumentos analógicos y digitales, y también con grabaciones de campo. Escuchemos y al regreso nos van a contar un poquito más de este track y vamos a seguir dialogando y escuchándonos aquí con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Thank you. Hola, escuchábamos a AB101. A mí me gusta más decir 101 que 010. Bueno, yo me quedé pensando como en todo esto que hablaban de lo multidisciplinar y de la escena y de que una de los impulsos o de los motivos, el motor que impulsó esto, Amplify, valga toda la redundancia que dice, es acerca de la equidad de género en la escena musical o en la escena en general. Y entonces, bueno, me gustaría así como preguntarles en general y también a Vicky específicamente también, bueno, como qué estrategias desde esta experiencia han llevado a cabo para dialogar aparte de las residencias en cuanto a la escena de la música electrónica y cómo ha sido como el avance también como en números con la ley de cupo, también porque decíamos que Amplify empezó en el 2018, ¿cómo han visto la evolución o ese proceso de la equidad de género en la escena desde estos años, con pandemia incluida y todo? Bueno, para empezar, para dar el ejemplo hay que pensar en casa, ¿no? Entonces, desde MUTEC Montreal empezaron con 50-50 en el line-up en MUTEC Montreal y después a generar un montón de espacios de intercambio, de diálogo, de charlas, que es fundamental para encontrarse y para comentar sobre esto que está pasando y instancias discursivas, como le dicen ellos. Y después, en Buenos Aires también, en las ediciones de MUTEC, fue creciendo cada vez más el porcentaje de artistas identificadas como mujeres en el line-up, y no solo en el line-up, sino también desde la producción y desde la gestión, o sea, todo el equipo se intentó que no solamente sean las artistas que están al frente tocando y haciendo visuales, sino también desde el backstage que hubiera representación de mujeres trabajando en esto. Y después se empezó a trabajar en un reporte que salió ya de la primera edición para poder compartir como herramienta de difusión sobre todo lo que se hizo y que sea como que quede como un documento que después se pueda replicar ese formato y ese modelo en distintos festivales, en distintas organizaciones culturales y con testimonios de todos los que participan, todos los socios y todos los curadores, las partes que hacen de Amplify, están los datos, están los números, la verdad es que no me los sé todo de memoria, pero bueno, está el reporte que está disponible desde nuestra web, amplifydai.com, y está saliendo la nueva edición del reporte, el primero abarca desde 2018 hasta 2021, y después el segundo reporte, que es el que abarca la pandemia, ese es sobre todo 2021, 2022 hasta el presente y de cómo durante la pandemia igual seguimos trabajando de manera remota para conectar a las artistas internacionalmente. En la pandemia se hizo algo muy importante desde Amplify, que fue fomentar las colaboraciones internacionales con recursos. Bueno, vos, Jenny, participaste de una de las, uh-huh, de las propuestas con la artista Frances McKenzie de uh-huh, Canadá, de que estuvieron colaborando a distancia. Quizás ese es como, no, o sea, estamos como evangelizando a través de acciones concretas de capacitar y de empoderar y de dar recursos a las artistas. Después también es una cuestión de un poco de que cada una haga su parte corriendo la voz y o sea, es como una militancia silenciosa y ganando los espacios desde ese lugar, como generando oportunidades. Después eso se va como trasladando a otros festivales. Bueno, también estuvimos participando del Festival Ruido, que lo organiza acá la gente de Caso, con la presencia de dos artistas. Estamos como en Ciudad Emergente, que es un festival del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en otros espacios que no son solamente los propios de Art Lab. Entonces, desde los espacios en los que estamos, vamos como corriendo la bola y pasando este mensaje. Quizás es un trabajo que lleva tiempo y a mí me pasa constantemente que me escriben productores y me dicen, recomendame mujeres, que quiero incluir mujeres en la programación, y tengo como una especie de base de datos espectacular para poder decir, sí, estas son las artistas. Si no sabes de dónde sacar, está toda esta base de datos hermosa de todas artistas muy talentosas. Entonces, creo que con eso generamos un como que ya no puedan decir que no hay artistas mujeres en la cultura digital. O sea, las hay, lo que pasa es que quizás a los que no las pueden programar es porque no las tienen presentes. Y bueno, para eso estamos, como recurso para que las tengan presentes. Y es ahí, entonces repetimos, ¿cómo es que es la página? AmplifyDai.com. Bien. Y ahí tenemos un catálogo de todas las artistas que participan hasta el día de hoy. Faltan las últimas que todavía no las incorporamos. Y tenemos también ahí el reporte y muchos recursos de videos que fuimos compartiendo de actividades en las que estuvimos participando. Por ejemplo, el año pasado estuvimos teniendo un programa fijo en la Radio REA, en la Radio Electrónica Argentina, y con participación de casi todas las artistas sonoras de nuestra red, y está todo ese archivo también ahí. Así que mucho para ver y escuchar. Igual también recomiendo que sigan el Instagram porque está mucho más actualizado del día a día, del minuto a minuto, de todo lo que hacemos. La web es como algo un poco más estático, quizás no tiene información tan actualizada. La vamos actualizando más periódicamente. Bien. Bueno, entonces yo propondría, porque estoy viendo la hora, si mandamos dos tracks, sí, pero antes entonces como que nos comentan cuál es el track 3, el 4, y vamos derechito. Y después igual yo quiero dejar aquí para que lo vayan pensando. Ya conocimos a Fernanda Flores y a Paul, pero como personas. Ahora también si nos pueden aprovechar y sintética una propuesta, la que nos cuenten qué es el proyecto musical de ustedes cuando volvamos después de estos dos tracks. El track que sigue se llama Estrés. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha ahí? Sí. Es un track inédito que nos envía Maya Conin, que es una artista sonora de la Patagonia. Y ella nos cuenta un poquito de este track, así que lo quería leer. Es un tema inédito compuesto con una consola de Nintendo Game Boy 1989 y el tracker Little Sandy Shade. Lo que me gusta hacer es encontrar un sonido propio en los timbres y frecuencias que utilizo, potenciar el lo-fi y encontrar un sentido de cultura regenerativa en el set, tanto sea reciclando, reutilizando o destruyendo algún circuito para hacer otro. También me gusta llevar la máquina a los límites, trabajar con la incomodidad y el error. Y el track que le sigue es también de una artista sonora que está en la Patagonia, que se llama Luz Casares. Ella es música y compositora autodidacta y su proyecto se llama Kion. También tiene un sonido del estilo chiptune y 8 bits. Y de este track nos cuenta, se llama Mundo Interior. Este no es inédito, este está en el disco del año del 2021, que es singular, que lo pueden escuchar en Spotify, y nos cuenta que la idea de un mundo interior surge en un sueño, los dos primeros versos y parte de la música. Luego seguí trabajando sobre ese disparador creativamente en letra y música en el Yamaha PS80 y Commodore 64, hasta que llegué a comprender cuál era su significado más profundo. La letra habla de co-crear nuestra realidad como si fuera pintura sobre un lienzo o un dibujo, y por ende marca un nuevo rumbo en cuanto a las creencias de mi árbol familiar. ¿Y el track siguiente? ¿También? No. Solo vamos son dos. Con estos dos por ahora. Estrés y Mundo Interior. Bueno, escuchamos Estrés. imaginación no tiene límites, ni tampoco vos. Tu imaginación no tiene límites, ni tampoco vos. Tus ojos están hechos para pintar. Tus ojos están hechos para crear. Tu imaginación no tiene límites, ni tampoco vos. Imaginación no tiene límites, ni tampoco vos. Bueno, escuchábamos a Maya Koenig con Estrés y a Kion, acá Kion de Luz Cáceres con Mundo Interior. Y bueno, aquí charlando y charlando, me di cuenta que se me habían pasado unos datitos muy importantes, como de que en una de los tracks participaron otras artistas, porque como decíamos, Amplify no es solo sonido, también es visual. Y bueno, ¿quién mejor que ustedes que nos cuenten cuáles son las artistas que integran, las artistas visuales o plásticas, o no sé qué más artista de la parte visual está aquí en Amplify? Así que si quieres, escuchamos a Fer y a Paul también que nos cuenten cuáles son, si se acuerdan, si no, también. Sí, sí. Justo decíamos del track de ABR, que también lo hizo en una residencia artística. Fue la primera residencia de nosotras, de nuestra cohorte. Y la hizo con Prisma, que es un dúo de artistas visuales que trabajan procesando materiales biomateriales en tiempo real. Y con ellas hicieron ese EP que se llama Templo. Y después hay varias artistas como Joaquina Salgado, Magdalena Molinari. Maggie Molinari. Después hay algunas artistas del interior que se incorporaron el año pasado en una convocatoria que lanzamos junto con Fundación Williams y las pudimos conocer en persona porque vinieron al Festival MUTEC a conocernos y hacer como una especie de situación de networking para conocer su trabajo. Y son la dupla Motia, que son de Mendoza, Esteparia, que es una artista de La Pampa, Sofichi, que es una artista de Ushuaia. Sofía Chicini. Sí, Sofía Chicini. Después también está Diana León, que es una artista de Mar del Plata. Y Karen. Y Karen, que es una artista de Córdoba, que estuvo hace poco en Buenos Aires tocando en este evento del Parque de la Estación, hizo las visuales para el show de Fer. Y bueno, es eso. Esas son las artistas visuales que se incorporaron hace poco. Y bueno, además de Juli y de Awe, que son las que surgieron de esta convocatoria de este año. Ay, sí, que además son amigas por acá. Así que les enviamos un saludo, porque yo sé que no iban a estar, pero que iban a escuchar. Sí. Pero bueno, y justo decías de Fer Flores, pero Fer Flores también tiene un proyecto musical justamente, que su aca es Simi. Simi. Ajá. Exactamente. ¿Y qué es Simi? Simi es una isla griega que no conozco. No, que es Simi en proyecto musical. Pero sí, bien. ¿Por qué Simi también? Sí, se me adelantó. Básicamente trabajo con todo hardware. Una mezcla de paisajes sonoros y electrónica bailable, algo así. Y hice un par de discos. Y ahora estoy trabajando en dos al mismo tiempo. Pero no. Apa. Sí. Vengo lento, para el 25 más o menos salen. Uno sobre islas griegas y otro sobre hierbas medicinales. Y eso, tocando. ¿Cómo describís tu sonido, Fer? Qué difícil, ¿no? Es muy profundo. El sonido es terrible. Yo lo que intento eso, tal cual. Es que sea emocional, que pueda transmitir algo que te pueda emocionar o hacer sentir algo más que bailar. Eso. Bueno, y Paul, también, que está por allá, en el último micrófono, también tiene un proyecto musical que se llama Lane 9. Ah, cierto. Sí, ahí lo pude decir. Bueno, sí, Lane 9, bueno, es una mothership con tecnología musical que viene a ayudar a la humanidad a evolucionar. Nada. También trabajo con hardware vintage, más que nada, lo cual se traduce, bueno, en el sonido. Es una mezcla de techno, break, electro, house. También tiene algo un poco emocional, creo yo, o sea, quizás es un poco más pistero que lo que hace Simi, pero también como que algunos temas más que otros conectan más desde una emoción, otros más desde paisajes, otros más de un relato que construyo, digamos, desde lo conceptual. Y bueno, eso básicamente. ¿Trabajaste con inteligencia artificial hace poco? Ah, sí, hace poquito hice un tema para Grimes. No exactamente, pero lanzó un proyecto que, claro, que ella hizo una IA donde vos transformás tu voz en la de ella. Entonces, bueno, intenté ahí lograr que me distribuyan. Todavía no lo logro, pero lo sigo intentando. Pero sí, seguro deben estar escuchando Minga. Y ahí ya te van a ver. Claro, ahora sí. Y bueno, como escuchándolas, porque este trabajo es muy interesante, ya como que las visualizo haciendo miles de cosas y ya quiero escuchar un poquito más de su obra, ¿no? También me preguntaba cómo, como artistas, todo el tiempo como que necesitamos también estar en estos procesos de formación, ¿no? Y a veces es inaccesible para muchas de nosotras, ¿no? Nosotres. Entonces, quería preguntarle si, por ejemplo, el pertenecer a una plataforma como es Amplify les facilita este tipo de recursos u otro tipo de diálogos más allá de la residencia. ¿Nos podrían contar un poquito más como de esos procesos formativos que pues enriquecen seguramente lo que vemos, ¿no? Esa práctica o eso que casi no se ve, pero ahí está presente. Sí. Justo este año salieron algunas becas de formación sobre producción musical, sí, y de inteligencia artificial con un socio que es Hoy Futuro, ¿no? Futurex. Futurex. No era ese, era otro. Pero la de producción salió con Definiendo. Con Definiendo. Y esas experiencias, la verdad que sí, son muy inspiradoras y aparte abren un montón de herramientas que son necesarias y que son costosas. Sí, además de crear redes, conocer gente, yo también quería sumar a lo que dijo Fer, que también en el mismo contexto de estar compartiendo entre nosotras, como ver cómo trabajan las otras compañeras, digamos, no sé, creo que uno va aprendiendo mucho y, no sé, o va imitando algunos modelos, o tomando tips o herramientas de simplemente de ver cómo manejan sus carreras las otras chicas. Claro, sí, en eso nos tratamos como comunidad. Todo lo que necesitamos se lo pedimos a otras o a referentes o coordinadoras como Vicky, que siempre están atentas a cuáles son nuestros intereses o nuestras expectativas, qué necesitamos. Además también de las instancias de los festivales, que bueno, por ahí hay foros, charlas, en el último MUTEC de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, hubo varias charlas, talleres, bueno, talleres no, eran más bien charlas, por ejemplo, con la directora creativa de NTS Radio, después, bueno, con Patti Smith, sí, que también dio un taller, era sobre... sobre cómo promocionarte como artista en instancias de networking. Sí. Cómo venderte, básicamente, que es algo que le cuesta mucho a los artistas que no tienen manager, como es el caso de la mayoría de todos. Ese gran desafío. Sí, uno de Sol Reza, también de especialización del audio. Y Sol Reza también es parte de la red y es una artista sonora, que también la pueden escuchar en Spotify. Y la semana que viene ya sale una playlist colaborativa que hicimos con todas las artistas de Amplify. Yo creo que la semana que viene va a estar disponible para que la puedan escuchar. Ah, pues va a estar increíble esa playlist, por favor. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todo sí, bien? Sí. Ah, perfecto. Y pues vamos a estar aquí también dándole promoción y escuchándola muy, muy atentamente, deseándoles muchísimas escuchas, mucho éxito en este proyecto. Y bueno, vamos a escuchar el último track que ustedes nos compartieron, que es de Yasmín del Cielo, Elements, acá Yasmín del Aire. Y bueno, si alguna de ustedes quiere platicarnos un poquito antes de escuchar. Sí. Acerca del track, se los agradeceríamos. Dale. Jazmín es cantante, DJ y productora artística de Santiago del Estero. Ella es súper versátil porque hace el DJ sets y live sets y muy prolífica. Tiene varios sets en YouTube si quieren escuchar, como Montaña y Utopía. Y este track que vamos a escuchar es un track inédito también. Es el primero de tres tracks que componen Ether, un EP que pronto será publicado. Está compuesto por Alejandro Grupali y Jazmín, productores los dos de Santiago del Estero, y ella nos cuenta que es un viaje delicado y volador que recorre texturas y efectos envolventes, una expresión auténtica y sincera sobre la conexión, la amistad y el compartir. Fue construido con la experimentación como motor, como ejercicio y como diálogo, con los instrumentos y las técnicas. Bueno, nada más que decir. Pero como vamos a escuchar este último track y de ahí ya nos vamos a ir yendo, quisiéramos y por supuesto darles las gracias, como siempre, y yo no me voy a cansar de decirlo, muchísimas gracias a Casu por estar acá, por las instalaciones, por todo el apoyo. Gracias a Amplify por aceptar nuestra invitación, por venirse hasta acá. Yo sé todos los permisos y todo lo que tuvieron que hacer para estar acá. Gracias. Gracias Fer, gracias Paul, gracias a Vicky, a todas las compañeras también que nos están escuchando. Y no sé si nos quieren decir como algo más o nos quieren recordar las redes, las páginas, de tanto de ustedes como la red en general. O bueno, los micrófonos son todos de ustedes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y repetimos el Instagram, que es AmplifyDAI, y nuestra web, que es AmplifyDAI.com. Bien. Bueno, entonces, nada más que decir, o tú quieres decir algo, Ana. No, pues igualmente me uno al agradecimiento porque el tiempo sabemos que es muy valioso para todas, para todos, y pues significa mucho para nosotras seguir haciendo comunidad. Y pues aquí está su casa por siempre, bueno, hasta que Caso nos deje, ¿verdad? Sí, pero le decía tanto, qué ojitos a Simón. Muchas gracias a todo el equipo, a Simón, ¿verdad? Ahí que siempre está pendiente. Y ay, pues, sí, gracias por la operación hoy, por toda la logística. Por acá te manda besitos, Ana. Besos de vuelta. Y pues nos vamos a estar, ¿quieres dar los anuncios parroquiales? Ajá, de cuándo nos volvemos a conectar. Los anuncios parroquiales son que en vivo nos volvemos a encontrar el 21 de julio, pero la repetición de este programa la pueden escuchar el 7 de julio por esta misma red, por las redes también vamos a subir alguito, bueno, por todo. Y no sé, a ver qué se me pasa. Bueno, que la repetición es a las 17 horas acá Argentina y 14 o 15 en México, ahora están. 14. Sí. Y 14 horas en México. Así es. Esos son los anuncios parroquiales. Muchísimas gracias, Jenny. Y bueno, les despedimos. Estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Feliz fin de semana a todos. Y nada, nos escuchamos pronto. Quédense con el track. Thank you. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binario. Noise. Nuestro es noise. Exclusivo Radio Caso.